is Radio Freedom. KLF is gonna rock ya. Exterminate. come into my life. Come, come, stay with me. Nobody loves me. Nobody loves me enough, enough to save me. Oh no. Nobody loves me. Nobody loves me enough, enough to save me. Oh no. Thank you. trayéndote la mejor música siempre, WCCM-FM. Ahora con la hora será el señor Ramón. Ahora exacta será la 4 y 20. La primera llamada, ¿con quién hablo? Yo, es Freedom in M. Yo, es Freedom. No, la próxima llamada. Llamado, ¿con quién hablo? Hola, ¿usted me oyen? Sí, te oigo. ¿Con quién hablo? Te habla Tagracia Jiménez Calme de la Cruz Vázquez Rosario Figueroa Vargas Sánchez. Dios mío, ¿de dónde eres, mi amor? De Manhattan. No, mi amor, ¿de qué país tú eres? Soy de Puerto Rico. Muy bien. ¿Qué canción te gustaría ahora mismo? Ay, pero qué emoción, son tan nitidos. No me recuerdo el nombre, pero son tres latinos. Ajá, deja ver, debe de ser el disco nuevo que tiene el Weapon Man Generally Trilogy de CNC Music Factory. Sí, ese. Muy bien, ajá. Sí, alta gracia. ¿Qué estación te trae la mejor de música latina y americana? Pues WCCMFFM. Pues entonces, adelante con la música de CNC Music Factory. ¡Mira, mi gente! Señoras y señores, latinos del mundo, ya tú sabes.

is the year that they are now planning for sex on the streets in every major city from coast to coast. And get ready for a shock, the music that they're planning to use to crumble the morals of America is this rotten, filthy, dirty, lewd, lascivious junk. We'll be right back. short dick man. Don't want no short dick man. We'll be right back. Move your body, your legs a bit. Thank you. you know what's up. If I'm on the move, I can't stop. The beat is simple, but you can't refuse it. That's why I love music. Exalte Kex.